Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un autor desconocido escribió lo siguiente: ayer fuiste lo que eras, mañana serás lo que hiciste de ti. Hoy, entre tanto, eres lo que eres. Por eso mismo no te detengas. Aprovecha ahora para realizar el bien que debes y que ya puedes hacer sin intentar las grandes cosas que no están en nuestro poder. Tú puedes lo que necesitas, es confiar. Confía en ti, confía en la vida y principalmente confía que más lejos de donde los ojos pueden ver, hay quien nos cuida, nos ama y nos guía para un mundo mejor. Y que nos ha dado exactamente los anhelos y las ganas para seguir por el sendero que nos es propio. Nuestras luchas son en la medida exacta para nuestro perfeccionamiento. Por eso es tan importante que seamos nosotros mismos, porque fuimos hechos perfectos para cruzar o vencer nuestras dificultades. Ningún valor tendrá nuestra caminata si no fue hecha por nuestras propias piernas y según nuestros propios esfuerzos. A tener siempre en mente que cada uno de nosotros tiene lo que necesita, incluso las imperfecciones, y que el aprendizaje no se compra y no se toma prestado. Todo está en nosotros y estamos equipados en este viaje para afrontar todos los problemas. Solo cuando creemos que no está en nosotros la capacidad para resolverlos, es cuando dejamos de vivir, de luchar, de sentir deseos de continuar. Uno aprende cuando logra desafiar los problemas de la vida. Uno puede enseñar a los demás cuando la vida lo puso a prueba, cuando tuvo que buscar en su interior la respuesta, cuando no esperó que por arte de magia todo se solucione. Poco a poco vamos caminando, recorriendo un camino que muchas veces está lleno de obstáculos, de piedras enormes que nos impide seguir. Podemos sentarnos y bajar los brazos o podemos ver la forma de saltar aún sin saber qué nos espera del otro lado. Firmes, decididos, confiando en nuestras fuerzas, en nuestra elección. Podemos tropezar y caer y volver a levantarnos y aún cansados seguir. Podemos asumir que la vida muchas veces no es un oasis y que depende de nosotros hacer que baje el agua y lograr nuestra estabilidad. Creo que no hay mayor satisfacción para el hombre que enfrentar la vida con todo lo que ella nos ofrece, lo bueno y lo malo, y ser un guerrero que no retrocede en ningún momento y que si lo hace por unos segundos es únicamente para llenarse de fuerzas para seguir. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.